¿no? Y nos vamos con una cancioncita antes de empezar, Ojue, o empezamos. No, lleno. Cancioncita primero. Bueno, pues este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo en vivo en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Un saludo para toda la banda que nos escucha acá afuera de la cabina de Regeneración, para la banda que se va a poner a chambear, a hacer una huerta allá afuera. Y un saludo para la banda que nos escucha en el FM, en el internet, y la que nos escuchará el miércoles que viene en la Que Huelga Radio. Pues ahorita regresamos, ¿o quieres decir algo más? No, no, la rolita ya. En las calles de Belfast, en la jungla de El Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. Si quieres más, no huela victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. ¿Dónde estudias, dónde curras, o en una ocupación? Contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz. Por nuestra independencia, contra la emigración. Para salvar Doñana, contra Rota y Morón. Si quieres más, esto es la hostia. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Solo puedes votar, no rayas lo que da todo lo que hacer. También puedes aprender a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Bueno, pues ya regresamos después de esta de este corte musical, ¿no? Para ir entrando en tema. Y pues bueno, ¿no? Decidimos hacer este programa, ¿no? Que desde hace varios tiempo estábamos pensando en hacerlo, ¿no? Y esto es a razón justamente de que, pues bueno, ¿no? La última iniciativa que ha lanzado el EZLN y las comunidades zapatistas, pues es justamente una invitación a lo que ellos llaman la escuelita de la libertad según los y las zapatistas, ¿no? Y esto con la idea de compartir como sus procesos organizativos, construir como la como todo lo que han experimentado y vivido en este proceso, en la construcción de este proyecto autonómico que ellos tienen, ¿no? Darlo a conocer de viva voz, ¿no? Ya no solamente a partir de los comunicados, ¿no? O a partir de como de este relato de lejos, ¿no? que del que escuchamos, ¿no? Sino a partir de una interacción en directo, ¿no?, con los y las que hacen posible este proyecto autonómico, que son los compañeros y las compañeras de los de las comunidades, los pueblos, los municipios, ¿no?, autónomos, ¿no?, que bueno, pues llevan 30 años de proceso organizativo, 20 años a partir de que sale a la luz pública el EZLN, ¿no?, construyendo un proyecto autonómico que, pues bueno, ¿no?, es bastante amplio, grande e interesante. Yo creo que un poco como decían los compas al principio, ¿no?, de la escuelita, era que era tal vez un poco difícil para ellos explicarlo con palabras, cómo ha sido todo este proceso, ¿no?, todos estos años de lucha, de resistencia y de construir. Entonces ellos decían, bueno, a partir de esto que nosotros sabemos, pues creemos que la mejor forma de compartirlo es que de cierta forma lo vivan, ¿no?, que estén aquí, que de primera mano se los podamos contar, que no sea algo que, aunque había materiales escritos de apoyo, ¿no?, lo creo que la mejor parte era estar ahí y poder preguntar y poder saber, y a través de historias, de ejemplos, ¿no? Muchas veces había preguntas y ellos no respondían como en este sentido de argumentar algo como muy teórico o muy técnico, sino que decían, bueno, por ejemplo, en tal municipio o en tal comunidad, ¿no?, tuvimos esto. Y entonces era como de no nos formulamos todo este proyecto de primera mano y dijimos ya está aquí, sino así como han surgido los problemas o las diferentes cosas a las que se han tenido que enfrentar, ¿no?, en este caminar, bueno, pues así es como lo han ido resuelto, ¿no?, de la mano con un proceso que no solo autónomo, sino también colectivo y comunitario, preguntando, experimentando, viendo qué funciona y qué no funciona. Pues creo que la experiencia de ir hasta allá y conocerlo así, de cerquita, creo que es mucho más valiosa que el poder leerlo en algún lugar. Sí, claro, ¿no? Como decía Ojue, esto es algo muy importante, ¿no? Porque los compañeros y las compañeras insisten mucho en que no tienen recetas y que lo que tienen lo han construido a partir de la experiencia viva, ¿no?, de equivocarse, de regresar los pasos, de volver a pensar, a discutir, ¿no?, de regresar a las comunidades, discutir, lograr acuerdos, ¿no?, y volver a empezar como el trabajo colectivo, ¿no?, y además de que no es un proceso único para todas las regiones zapatistas, ¿no? Hay que recordar que las comunidades zapatistas están organizadas en 5 regiones, ¿no?, que son los que llamamos los caracoles, ¿no?, o juntas de buen gobierno. Y dentro de estas juntas, bueno, pues hay regiones, ¿no?, más chicas, hay municipios autónomos y hay comunidades, ¿no? Y entonces no se da el mismo proceso en todas ellas, ¿no?, sino que se construye de acuerdo a cada contexto de cada comunidad, de cada municipio, de cada región. Y entonces la experiencia es vasta, ¿no?, es rica porque es diversa, ¿no? No hay una sola solución para un problema, ¿no?, sino que se ejecutan diferentes soluciones de acuerdo a cada localidad, ¿no? Y también es importante, y ellos insisten mucho, ¿no?, en que la forma de construir es precisamente actuándolo, ¿no?, haciéndolo, ¿no? Es decir, esto que decía Ojue, ellos han dicho que la teoría zapatista es la práctica, ¿no?, y que solamente a partir de ahí se puede construir, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, esto es bastante importante porque anunciarlo, porque no vamos como a ahondar por cuestiones de tiempo en las diferentes concepciones de cada caracol, ¿no?, porque en los materiales que ellos dan, pues bueno, vienen las experiencias de cada caracol, ¿no?, y entonces son diversas, ¿no?, las formas de solucionar, ¿no?, pero hay como una generalidad, ¿no?, que es la construcción de un proyecto autonómico, ¿no?, que está funcionando, ¿no?, que es amplio, que está avanzando, no sin contratiempos, no sin ataques por parte del gobierno, por parte de grupos paramilitares, no sin equivocaciones propias, ¿no? Los compañeros hacen mucho hincapié en que se equivocan, ¿no?, y que equivocarse es parte del construir, ¿no?, y que, bueno, cuando te equivocas, pues no tienes de otra más que regresar para atrás, ¿no?, volver a construir un acuerdo y volver a intentarlo, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, ¿no?, porque hacen mucho hincapié en que no hay ese recetario, que muchas veces desde muchos planteamientos de la izquierda o planteamientos revolucionarios pensamos que existe, ¿no?, o que aunque lo neguemos, actuamos como si existiera, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo creo que igual también para nosotros es importante como esta parte, ¿no? Desde nosotros, ¿no? Desde la anarquía, pensarlo así, ¿no? Ellos nos invitan allá, pero no se ponen en el lugar de les vamos a enseñar o les vamos a dar esta fórmula de cómo se hace, o no, sino no como un ejemplo, sino como esto es lo que, este es el proceso que vivimos, esto es lo que a nosotros nos ha funcionado. Y cuando por ahí había preguntas de ¿y a nosotros qué nos toca hacer? Me gusta mucho la respuesta, ¿no? De uno de los compañeros, y era de a ustedes les toca hacer pues lo que ustedes quieran hacer, ¿no? No es que nos hayan invitado como para pedirnos que hagamos algo, sino para que generar a lo mejor de alguna forma alguna cosita que nos pueda dar una pista para hacer ese proceso, pero en nuestro contexto, con nuestra propia lucha, con nuestras herramientas, ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? Mirarlo desde ahí, porque no es como ir a mirar y maravillarte y decir, ¡ay, qué maravilloso! Y son un ejemplo, y como toda esta onda de, sino como que desde ahí nos enseñaron, ¿no? Partiendo de compañeros. Ajá. Ajá. Sí, justamente, ¿no? Este es algo importante, ¿no? Para nosotros como anarquistas, ¿no? Pues bueno, los compañeros, ¿no? Las compañeras zapatistas no están en la dinámica de te voy a enseñar lo que es la libertad, ¿no? Sino te voy a enseñar lo que yo considero que es la libertad y cómo la estoy construyendo, ¿no? Y a partir de eso te pueden servir cosas, no te pueden servir, te pueden generar inquietudes, dudas, lo que tú quieras, pero tú tienes que ser el dueño de tu propio proceso de construcción, ¿no? Y ellos le han apostado a que en las diferentes latitudes cada uno de nosotros y nosotras podamos construir nuestros propios procesos, ¿no? Y entablar una hermandad a partir de ciertos principios, ¿no? De cierto respeto, de cierto compañerismo, a partir del cual poder generar algo un poco más grande, ¿no? Y bueno, algo importante es como esta cuestión, ¿no? Muchas veces desde los planteamientos de izquierda, desde los planteamientos revolucionarios, asumimos que nosotros tenemos la razón por sobre los demás, ¿no? Los anarquistas asumimos que todas las demás formas de pensamiento están equivocados, ¿no? Los marxistas piensan que todos los demás somos pequeño burgueses, ¿no? Y entramos en una pugna por querer ser superiores al otro, ¿no? En decirle al otro, tú estás equivocado, nosotros tenemos la mejor forma y la única, ¿no? Ahí el anarquismo sí ha entrado en discusiones respecto a que no puede haber una única forma, ¿no? Y que la mejor forma es simplemente basada en un modelo de libertad, ¿no? Sea esta la concepción y la práctica de libertad que cada comunidad o que cada grupo considere, ¿no? Pero que se mantenga bajo con el método libertad, de la libertad, diría Malatesta, ¿no? La anarquía es nuestro objetivo y nuestro método es el anarquismo, ¿no? Es por medio de la propia libertad pensamos construir una libertad, ¿no? Entonces, los compañeros no están como en el centro de, a ver, vengan para acá y les vamos a enseñar porque ustedes no saben, sino es, les queremos compartir lo que nosotros hemos tenido para que acá recuperemos lo que podamos, ¿no? Y creo que no solamente para nosotros los anarquistas, sino para el amplio espectro de los movimientos sociales, de las propuestas políticas revolucionarias o de izquierda, ¿no? Es importante el conocer un proceso en construcción que no es el único, pero sin embargo sí es uno de los más importantes de América, por lo menos de América Latina, ¿no? No es el único, hay procesos autonómicos diversos en México, ¿no? Incluso de diferentes pueblos indígenas, ¿no? Pero es uno de los que están mucho más avanzados, ¿no? Cohesionados. Y bueno, no es importante de repente quitarnos el ego de decir yo como anarquista no puedo aprender nada de esos, ¿no? Porque esos son rojos o esos son tienen autoridad. Ay, tú lo dices. Ajá, yo lo digo, ¿no? Y quitarnos ese ego, ¿no? Y entender que sí podemos aprender, ¿no? Que sí podemos recuperar cosas de experiencias ajenas, ¿no? De experiencias que de otros compañeros y compañeras, más allá de las divergencias ideológicas que podamos tener, ¿no? Entonces, qué bonito. Qué bonito. Nos vamos con una musiquita y regresamos después de todo este amor. Ajá, y regresamos después de todo esto, ¿no? Y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Ahí por ahí, si quieren, mándenos mensaje. Estamos en Regeneración Radio. En el Twitter es @regeneracionradio-r. En el Facebook es Regeneración Radio. Y el teléfono en cabina es 5587-5696. También nos encuentran a nosotros en Facebook por la página de Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Así le buscan. Y bueno, ¿no? Por ahí nos pueden hacer comentarios, preguntas o mandar saludos, lo que quieran. Y bueno, pues antes de irnos, el saludo obligado a las consentidas del quilombo, ¿no? Ah, chucha. Ay. No, espérate. Se le olvidó. A Chucha, perdón, volvió. ¿Verdad? Es que creí que ya había vuelto y no. A Valentina Xochimesli. A Frijo Monroy y Amanda Chávez. Pues ahí está el saludo. Y un te saludo quiero, Chucha. Para los demás y demás que nos estén escuchando. Y ahorita regresamos. Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia, independencia. No mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas. Bueno, pues ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, regresamos, y pues bueno, ¿con qué llegamos, Ojue? Pues no sé, un poco si estaría bueno hablar de la experiencia, ¿no? O sea, igual no les vamos a hablar de las clases, capítulo 1. Ajá. O pues, si les quieres... No, en realidad, bueno, un poco la dinámica, ¿no? En comunidades es que uno era asignado a un caracol específico, ¿no? Y bueno... te trasladaban a ese caracol, ¿no? Y ya dentro del caracol, por lo menos en el que yo estuve, ¿no? Se daba... Orgulloso egresado. Ajá, orgulloso egresado. Se daba como una sesión donde se intentaban responder algunas dudas que ellos pensaron iban a surgir, ¿no? Entonces, como queriendo adelantar, ¿no? Era una sesión donde la Junta de Buen Gobierno se encargaba como de aclarar algunas dudas, ¿no? Que ellos pensaban que iban a brotar, ¿no? A lo largo de la escuelita. Y después te asignaban a una comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad te asignaban a una familia, ¿no? Y entonces tú, la dinámica era que tú convivías con esa familia en su vida cotidiana, en su trabajo, en las milpas, en los cafetales, en los potreros, en los trabajos colectivos. Y... aquel que era tu maestro, ¿no? El que era el que se encargaba de explicarte los diferentes temas que se trataban en este módulo de la escuelita, ¿no? Que son tres básicamente: gobierno autónomo, la lucha de las mujeres y la resistencia autónoma, ¿no? Entonces eran como él iba apoyándote en los materiales de lectura, él o ella te iban apoyando con los materiales de lectura, respondiendo algunas dudas y compartiendo como la experiencia más personal, ¿no? De ellos en este proceso, ¿no? Mientras que tu botán o tu botana, ¿no? Era quien te iba traduciendo, ¿no? Porque ellos hablaban exclusivamente en su lengua, ¿no? No te hablaban en español, ¿no? Se te hablaban en Tojolabal, en Tzeltal, en Tzotzil, ¿no? Y el botán es el que te iba traduciendo como lo que ellos iban diciendo, ¿no? Entonces, era como dos dinámicas. Por un lado, ir a trabajar con ellos, ¿no? Algunas veces a su trabajo familiar, ¿no? De su milpa, de su cafetal. Otras veces era acudir a los trabajos comunitarios, donde se juntaba toda la comunidad, sea para limpiar un predio, ¿no? Un terreno o para sembrar una milpa colectiva, ¿no? Que es una de sus herramientas que ellos tienen para sostener, ¿no? Toda su estructura organizativa, ¿no? Y ya en la tarde, bueno, pues te ponías a estudiar con tu maestro o tu maestra, ¿no? Y esa era como la dinámica. Al regresar, ¿no? Al caracol, pues bueno, ya otra vez se daba como una sesión colectiva donde la Junta de Buen Gobierno aclaraba las dudas que no hubieran sido aclaradas ni en la primera sesión ni durante este tiempo en las comunidades, ¿no? Y bueno, ya después te regresaban a San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y fue un esfuerzo organizativo y operativo bastante grande, ¿no? En la primera emisión de la escuelita se recibieron alrededor de 1,200 estudiantes, ¿no? De México y de diferentes partes del mundo, mientras que en la segunda emisión se recibieron a 2,500 en cada una, en la segunda y en la tercera, ¿no? Entonces estamos hablando de alrededor de 7,000 personas que asistieron a la escuelita, ¿no? Por diferentes modalidades. Una es presencial en las comunidades, ¿no? Otra es en el CIDESI en San Cristóbal de las Casas y la otra es por a distancia, ¿no? Por videoconferencia o solamente por medio de los materiales de apoyo, ¿no? Impresos o audiovisuales, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Era un convivir muy cotidiano, no como estábamos acostumbrados, ¿no? De grandes eventos, ¿no? Donde todo el mundo está esperando a la comandancia, donde todo el mundo está esperando que llegue Marcos, ¿no? Sino era como más íntimo, ¿no? Y entonces había menos posibilidades de que se diluyera el esfuerzo, ¿no? Porque pues, no puedes estar cotorreando. De repente nosotros vamos acá de... Ya solito dijiste. Ajá, ¿no? Pues estás cotorreando con la banda y ya no pelas, ¿no? Y al final entiendes lo que quieres entender. Y un poco también yo creo que esa era una de las intenciones, ¿no? De no entiendan lo que quieran entender, ¿no? Nosotros les vamos a decir directamente qué es lo que somos, ¿no? Cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, el primer tema pues era el gobierno autónomo, ¿no? Que es esta estructura organizativa de los pueblos, ¿no? Habría que aclarar, ¿no? Para la banda que de repente la palabra gobierno nos escandaliza bastante, ¿no? Sobre todo entre los grupos anarquistas, escuchamos gobierno y decimos, no, yo no quiero saber nada con un gobierno. Habría que tener en cuenta que dentro de la concepción indígena y dentro de la concepción zapatista, el gobierno y el conceptos de gobierno y autoridad no son los mismos que acá, ¿no? Tienen una diferencia sustancial, ¿no? Las autoridades indígenas, por lo general, están supeditadas a asambleas, no solamente en procesos políticos, sino incluso en procesos religiosos. Por ejemplo, los fiscales, los mayordomos de las fiestas patronales de los pueblos, ellos están supeditados a una asamblea que es la que los pone, ¿no? Y las que les dice qué hacer, ¿no? Entonces, ser una autoridad en una comunidad indígena es muy diferente que ser una autoridad dentro del parámetro estatal como lo concebimos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que podemos quitarnos como, ¿no? Como muchas telarañas, ¿no? Que de repente tenemos, ¿no? Que decimos todo gobierno es malo, toda autoridad es mala, ¿no? Sí, si entendemos gobierno y autoridad desde la lógica occidental de un gobierno y una autoridad de Estado, ¿no? En las comunidades indígenas y en las comunidades zapatistas, en este caso, la concepción se modifica, ¿no? Son órganos representativos, sí, pero están supeditados a asambleas, ¿no? En el caso de los compañeros zapatistas, bueno, tienen una estructura organizativa compleja, ¿no? Que va desde la asamblea comunitaria, de donde se eligen a los delegados de la comunidad, tanto los delegados como autoridades, como los agentes de salud, los agentes de educación, los agentes de diferentes proyectos que ellos tienen, ¿no? De cada comunidad sale un agente y una agenta, ¿no? Que es una autoridad hombre, una autoridad mujer, ¿no? Y de ahí parten hacia el municipio autónomo, ¿no? En el municipio autónomo se conforma una asamblea municipal, ¿no? Que todas las decisiones están supeditadas a que se logre intentar por consenso el acuerdo, ¿no? Y a que esté supeditada a las asambleas comunitarias, ¿no? Después de las asambleas municipales se llega a la zona, ¿no? A la región, ¿no? Que incluye dos o tres municipios diferentes dentro del mismo caracol, y de ahí se pasa a la Junta de Buen Gobierno, ¿no? Algo importante aquí que recalcar, creo que es, por ejemplo, ninguna autoridad, por lo menos hasta donde yo entiendo, ¿no? Recibe un salario, ¿no? Los compas platican, ¿no? Que en un principio sí pensaron en un salario para las autoridades, ¿no? Sin embargo, reflexionaron al respecto y dijeron, no, si nosotros ponemos esto, ¿no? Ya no va a ser el interés el servir a tu comunidad, sino que se va a volver a recibir un salario, ¿no? Y eso va a generar una diferenciación económica entre los que son autoridades y los que no lo son, ¿no? Y entonces eliminaron la posibilidad de un salario, ¿no? A las autoridades. Y cada comunidad adoptó sus propias formas, ¿no? Algunas comunidades apoyan a sus autoridades sembrándoles su milpa, ¿no? Para que a la familia de la que esté trabajando en funciones, ¿no? Pues no le falte, ¿no? Algunas comunidades lo que hacen es dar de su propia cosecha para la familia y para la persona que esté ejerciendo, ¿no? Como su función de autoridad. O hay trabajos colectivos de donde se va sacando para que las autoridades tengan tanto alimentación como posibilidad de estarse moviendo en las comunidades, ¿no? Entonces, esto va variando, ¿no? Hay comunidades que lo hacen de una manera, comunidades que hay de otra, ¿no? Pero eliminaron la figura del salario con este planteamiento de esto, lo que va a hacer es hacer una diferenciación entre nosotros mismos, ¿no? Y va a pervertir el interés de trabajar, ¿no? El interés de trabajar tiene que ser el servir a tu comunidad y no recibir un salario, ¿no? Entonces, no, igual también decir que en el caso de las mujeres, ¿no? Cuando tienen algún cargo, ellas, a veces la comunidad las apoya en el sentido de cuidar a los hijos, si es que el papá de los niños no, digamos, si el papá también tiene algún cargo o también tiene algún trabajo en la comunidad, entonces él no puede cuidarlos y entonces el pueblo también apoya en ese sentido, ¿no? Para que las mujeres tengan la misma participación que los hombres. Igual un poco decir también que lo que intentan es que haya una agenta y un agente en cada una. Uh-huh. Pero a veces es difícil porque, bueno, no todas las mujeres aún ¿no? Que quieren participar en este sentido por esto de que pues es difícil la transición de dejar a la familia y todo esto, pero sí se está intentando y bueno, es como una parte de cobijar de alguna forma comunitariamente a las mujeres para que no sientan como ese peso, ¿no? De que pueden dejar a los niños, sino que más bien entre todos resuelven esa parte. Sí, así es, ¿no? Hay una dinámica comunitaria, ¿no? De, y yo creo que ahorita tratamos específicamente el tema de las mujeres porque es uno de los módulos de los que tratan, ¿no? Porque es una de las inquietudes que siempre brincan, ¿no? Con respecto a, la, a los procesos autonómicos zapatistas, ¿no? Y bueno, ¿no? Merece como su atención aparte, ¿no? Pero es esto, ¿no? Hay como una dinámica de intentar hacer que nadie, para nadie sea una carga de más. El ser autoridad, ¿no? Y que además el interés sea como precisamente este, ¿no? Y entonces la comunidad se encarga de poder cobijar, de poder impulsar a que todos y todas puedan ser autoridades, puedan ser delegadas, puedan estar en puestos de representación, en puestos sociales, ¿no? De las representaciones de los pueblos, ¿no? Y que no haya un motivo por el cual alguien no pueda, ¿no? Sí, creo que es como eso, ¿no? Como una concepción distinta, no desde, o sea, no mirado desde tienes un cargo, tienes un poder, tienes un, ¿no? O que haya algún beneficio para ti si lo haces, ¿no? Un beneficio personal. Sino más bien se mira desde, es una responsabilidad y es una manera de contribuir al fortalecimiento de la autonomía y de estos procesos que ellos están haciendo. Sí, justamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Algo que me parece importante señalar es la concepción de la democracia, que tienen ellos ahí, ¿no? Que es que todos sean escuchados y que todos tengan la misma importancia al momento de tomar las decisiones, ¿no? Las decisiones no las toma la autoridad o el agente, ¿no? Sino que las toma en función a lo que las comunidades, las asambleas municipales han decidido hacer, ¿no? Entonces, no es que el que ya llegue a la Junta de Buen Gobierno, el que ya llegue al municipio autónomo, decide las cosas, sino que trae ya marcado, ¿no? Qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer por medio de las asambleas, ¿no? Si hace algo que no debe, ¿no? La asamblea tiene la capacidad inmediata de restituirlo de su cargo, ¿no? De sacarlo de su cargo y de poner a alguien más, ¿no? Y en ese sentido es una democracia directa, ¿no? Donde la comunidad entera, ¿no? Los que forman parte de la organización son parte de las decisiones constantemente de manera cotidiana y son parte del accionar de estas decisiones, ¿no? Porque también lo tienen como bastante claro los compas, nos dicen, todos tenemos que ser parte de las decisiones, pero todos tenemos que ser parte de trabajar las decisiones, ¿no? Tampoco claro. Podemos dejar que el que esté en el puesto de autoridad sea el encargado de hacer todo, ¿no? Dice, no, él es el encargado de instrumentarlo, pero nosotros lo trabajamos junto con él, ¿no? Entonces, ahí no hay un rompimiento entre autoridad, comunidad, ¿no? Que es lo que, esa es la diferencia, ¿no? Entre la concepción de gobierno que ellos manejan y la concepción de gobierno que nosotros acá manejamos desde la concepción del Estado, es que acá hay un rompimiento entre la autoridad, entre quien ejerce un cargo, entre quien tiene una responsabilidad y la sociedad, ¿no? Allá no, ¿no? La gente sigue siendo parte de la misma comunidad, ¿no? Tienen que ser, no puede ser alguien ajeno a la comunidad, ¿no? Esto es algo importante porque acá, pues, es lo mismo, salta un diputado que viene de Tabasco a representar a Sonora, ¿no? Sí, o sea, claro. Y allá es una democracia muy directa, ¿no? Y una acción, se basan mucho en esta concepción de la acción directa. Ellos no la conciben como una acción directa, ellos no lo conciben como una democracia directa. Dicen, esto es acción, claro. Esta es nuestra democracia y esta es nuestra responsabilidad de actuarlo, ¿no? Pero si intentamos traslaparlo un poco con planteamientos anarquistas, pues empatan, no es que ellos sean anarquistas, ¿no? Y no es que el anarquismo sea zapatismo, pero hay concepciones que se llegan a empatar, ¿no? O que llegan a parecerse, o por lo menos llegan a un punto en el que no son incompatibles una con otra, ¿no? Entonces, esto a mí me parece importante, ¿no? Porque dentro del anarquismo es muy importante el concepto de acción y democracia directa, ¿no? Y para los compañeros zapatistas ejercen algo muy cercano a lo que es esta concepción, ¿no? Claro que es algo construido desde ellos mismos, desde su propia lógica, ¿no? No es que ellos hayan leído a Bakunin y hayan dicho, ah, mira, la acción directa y... No, no, más bien ellos la construyeron a partir de sus propios modos, ¿no? Pero en los hechos, ¿no? Pues opera algo similar a lo que se debería plantear como una acción y una democracia directa desde acá. A mí lo que también me llamaba mucho la atención era como esta paciencia que tienen para generar estos acuerdos, ¿no? Ellos decían, bueno, si al final el representante va a la asamblea y él trae, digamos, unas indicaciones de unos consensos en su propio pueblo o en su propia región, y estos no pasan o no o caen en algún desacuerdo, entonces ese representante, o sea, la asamblea ahí queda. No se puede tomar un acuerdo así. Entonces los representantes vuelven a sus comunidades y vuelven a hablar de todo esto que pasó en la asamblea y se vuelven a tomar otros consensos. O sea, creo que también eso es importante, ¿no? Acá luego decimos, no, pues ya que salga y pues ni modo, ¿no? Y entonces allá es así como todo toda la paciencia de regresar y hasta que no haya un consenso, ¿no? Como decir, pues no tenemos prisa porque todos tenemos que estar conscientes y seguros y de acuerdo en esta decisión que se está tomando porque nos involucra a todos. Ajá, claro, ¿no? Y es ahí como otro paralelismo, precisamente, ¿no? Fomentar un consenso en vez de una votación, ¿no? Y los compas te lo dicen, si nosotros votamos, pueden ser más rápidas las cosas. ¿No? Pero si hacemos eso, va a haber una parte inconforme, ¿no? Que no va a trabajar, ¿no? Y que no va a acatar los acuerdos. Y la manera en que tenemos para acatar los acuerdos es que todos los asumamos y que todos estemos conformes con el acuerdo, ¿no? Entonces, se avanza, por muy lento que sea, en un acuerdo, pero hasta que no se construya, ¿no? Entonces no se puede tomar ese acuerdo, ¿no? Y entonces nos regresamos, volvemos a andar. Sí, por más buena que parezca una propuesta, si no están de acuerdo todas y todos, no pasa. Sí, ¿no? Y a mí me parece importante porque luego acá nosotros con nuestra cultura asamblearia que tenemos en las ciudades, ¿no? Pues de repente es el mayoriteo, el agandalle, ¿no? El cochupeo, ¿no? De bueno, vamos a juntarnos nosotros y votamos y ya los abrimos a los demás, ¿no? Y allá tienen como muy claro esta cuestión en la práctica, ¿no? No en un planteamiento teórico, ¿no? Sino en la práctica de que eso lo que hace es reducir la capacidad de accionar de la comunidad, ¿no? La capacidad de cohesión de la comunidad, ¿no? Y entonces siempre están buscando como esta forma de acuerdos, ¿no? Y esto es parte del por qué los procesos autonómicos llegan a tener tal fuerza, ¿no? Dentro de las comunidades donde están, ¿no? O con las familias, ¿no? Porque hay comunidades que no son completamente zapatistas, ¿no? Pero hay núcleos, ¿no? Que mantienen este accionar, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Nos vamos con una musiquita. Nos vamos con una musiquita y regresamos un poco para hablar como de los logros que han tenido a partir de ese proceso autonómico, ¿no? Lo que han logrado construir. Y pues bueno, por acá nos mandan un mensaje, ¿no? Javier Curfairac, ¿no? Pues manda saludos a la banda de Regeneración Radio, ¿no? Y manda saludos también a la banda de la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia allá en Valencia, ¿no? Que le echen ganas ahí con la biblioteca, ¿no? Y pues bueno, un saludo para Micaela Montes que nos está escuchando también. Y pues bueno, a toda la bandita que nos está escuchando, pues un saludo. Que son muchísimos y si los nombramos acabaría el programa. Para los miles y miles que nos estén escuchando, un saludo para Carla Camafrixi, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pues ahorita regresamos, esto es el Gran Quilombo Antifascista. Con dignidad vienen bajando.

bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista. Y pues bueno, apresurando el tiempo, ¿no? Vamos a hacer mención, ¿no?, de algunos de los proyectos, ¿no?, que se han avanzado. Como por ejemplo, de los más escuchados, pues es precisamente el proyecto educativo zapatista, ¿no?, y el de salud, ¿no? Los compas han logrado implementar un amplio proyecto educativo en sus diferentes comunidades, ¿no? Donde básicamente todo aquel que quiere, no solamente los zapatistas, tienen acceso, ¿no? Y tienen un proyecto educativo donde se enseña la historia desde la propia comunidad, ¿no? Desde la propia organización, ¿no? La propia historia del movimiento zapatista, la propia historia de la comunidad, anclado a la historia de las familias, ¿no? De los niños, les van hablando de la participación de sus abuelos, ¿no? En el proceso organizativo, ¿no? Les van hablando cómo se fue involucrando la comunidad en el proceso organizativo, ¿no? Y cómo ha sido la lucha a lo largo de estos 20 años de lucha pública y 30 años de procesos organizativos, ¿no? Y de preparación de la lucha, ¿no? Y bueno, también se trasladan como a una historia más general, ¿no? Pero siempre desde una visión que no es la visión que se enseña en las escuelas, ¿no? Donde se impulsa mucho el que los niños no dejen de utilizar su lengua materna, ¿no? Y que, bueno, ¿no?, como inculcando esta dinámica de tenemos que asumir responsabilidades para con nuestra comunidad, ¿no? Y se van formando, ¿no?, propiamente los jóvenes zapatistas, ¿no?, en una dinámica donde ven, ¿no?, cómo este compromiso es práctico, ¿no?, cómo este compromiso la comunidad lo lleva a cabo. Y bueno, ellos cuando crecen empiezan a participar, ¿no? En esta ocasión vimos muchos jóvenes, ¿no?, con cargos, ¿no?, en las comunidades, ¿no?, de agentes, de botanes, de maestros, ¿no?, que básicamente pues nacieron o durante el levantamiento de 1994 o posterior a ese levantamiento, ¿no?, y son jóvenes que se han formado como en esa historia de lucha, ¿no? Y bueno, ¿no?, dentro del proyecto educativo zapatista se basa principalmente a escuela primaria, ¿no?, aunque hay una escuela secundaria, me parece que es en Oventic, ¿no?, donde hay un proyecto de escuela secundaria. Los compas entran mucho como una dinámica de no nos importa calificar, ¿no? La única calificación posible es cuando el niño crezca y se integra a los procesos organizativos de su comunidad, significa que nosotros hicimos bien nuestro trabajo en la escuela, ¿no? O sea, si eso no pasa, bueno, significa que nosotros tuvimos ahí un error y esa es la única calificación que nosotros podemos buscar. No califican porque hacen conciencia de que la calificación mete a los niños a una dinámica de competir entre ellos, ¿no? Una escuela donde se está buscando constantemente que no haya como una dinámica de violencia tanto de los promotores, ¿no?, como de dentro de los niños, y que además los promotores es propia gente de la comunidad que se ha formado de manera autónoma, ¿no?, en la construcción del conocimiento para poder desarrollar este papel, ¿no? Entonces es importante, ahí no son maestros, ¿no?, como lo que entendemos acá, que tuvieron que estudiar, que tuvieron que tener un título, ¿no?, o que están enseñando como la dinámica esta de tú saca un 10 y tú sé el mejor, ¿no? Acá lo que se trata es que todos juntos podamos ser mejores, que todos juntos podamos entablar una dinámica comunitaria, ¿no?, y que no compitamos entre nosotros, ¿no? Entonces ahí hay otro paralelismo, ¿no? Diferentes pedagogías libertarias o pedagogías de abajo han planteado esto para oponerlo al sistema pedagógico estatal, ¿no?, que se basa en calificaciones, en competencias, ¿no?, en intentar siempre ser más que el otro, ¿no? Sí, también hay un proceso de las mujeres, ¿no?, que es en tres áreas, que es hueseras, parteras y yerberas, ¿sí? Ajá. ¿Es así? Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Dicen que en las comunidades, bueno, no hay tantas enfermedades que ellas y ellos han tratado de combatirlas con cosas naturales, con saberes que se pasan desde las abuelas hasta ahora, y que bueno, esto se había ido como perdiendo. Entonces ellos se dieron cuenta, y ellas, que tenían que poner que esmerarse pues en esa cosa, que no se fuera perdiendo. Entonces ya no es solo de madres a hijas, sino que las que saben se los enseñan a las más jóvenes, y así sucesivamente, para buscar que justo no se pierdan esos saberes, ¿no? Y que puedan seguirse desempeñando, ¿no? En la mayoría de los pueblos, así como yo lo entendí, ¿no? Eso fue lo que me dijeron a mí, que había varias mujeres que ahora mismo se estaban dando a la tarea de enseñarles a las más jóvenes como todos estos saberes y en algunas ocasiones tratar de escribirlo, porque bueno, antes no todas sabían escribir y leer y todo esto, y ahora, ¿no?, que ya hay que tienen más posibilidades, bueno, pues están tratando como de ponerlo en escrito, como tratando de perpetuar este conocimiento también. Sí, así es, ¿no? Y esto es parte del otro proyecto, ¿no?, que es el proyecto de salud, ¿no?, donde los y las zapatistas han construido clínicas comunitarias, ¿no?, en prácticamente toda la zona donde ellos tienen influencia, ¿no? Y dentro de esto, dentro de estas clínicas se ejerce mucho estos saberes tradicionales, ¿no? Los que atienden ahí no son doctores egresados de escuelas de medicina, son promotores de salud, es gente de las comunidades que se ha capacitado en estos saberes, ¿no? De tanto estos saberes culturales tradicionales, ¿no? De la herbolaria, de la medicina tradicional, ¿no? Como haciendo una recuperación de todos esos saberes ancestrales, ¿no? Que muchas veces se pierden en las comunidades indígenas cuando llega la medicina de patente, ¿no? O cuestiones así. Y están buscando constantemente como a partir de esto, ¿no? No tener que entrar de lleno al sistema médico de patente, ¿no? Por medio de pacientes. Sin embargo, también en las clínicas, ¿no? Se puede adquirir, ¿no? Los y las promotoras de salud están capacitados para diagnosticar algún problema de salud y poder recetar qué medicina es la que necesitas, ¿no? Y además en las clínicas se puede conseguir esta medicina, ¿no? Se vende, pero se vende a un precio accesible, ¿no? Para permitir que se vuelva a comprar más claro, medicamento, ¿no? También nos estaban hablando que tenían un proyecto de estos para hacer algunos análisis clínicos y bueno, tenía como la misma dinámica, que incluso como era difícil el acceso a algunas regiones, entre la comunidad tenían que resolver cómo hacían para mandar a esa persona que se hiciera los estudios y si era necesario que se le diera alojo en la comunidad donde está, ¿no? Entonces había que hacer como una coordinación entre ambas, entre la comunidad o el pueblo y la región, para que bueno, se pudiera trasladar, y entonces igual como decía Coyote, también tenía un costo, pero este no era ganancia para nadie ni para nada, sino que simplemente era para seguir generando el comprar, ¿no? El cubrir los costos que requieren estos análisis y el poder seguir comprando, ¿no? Estos aparatos para que no fuera necesario que se trasladaran lejos. Sí, así es, y bueno, también en ese sentido los compas han logrado construir, me parece que son dos hospitales, ¿no? Uno en la zona de Los Altos de Chiapas y uno en la zona selva fronteriza en Guadalupe Tepeyac. Bueno, por Guadalupe Tepeyac, ¿no? Está el otro hospital, ¿no? Y son hospitales donde se cuenta, ¿no? Con máquinas para hacer ultrasonidos, para hacer escaneos, ¿no? Y donde se da servicio a cualquiera que lo pida, ¿no? O sea, no hay una diferenciación entre los que son zapatistas y los que no son zapatistas. Cualquiera puede acceder al sistema de salud zapatista, ¿no? Cualquiera puede acceder a los estudios que se realizan en este hospital, ¿no? Y incluso, ¿no? Por ejemplo, el hospital de Guadalupe Tepeyac, ¿no? Está el gobierno enfrente del hospital de Guadalupe Tepeyac, construyó otro super hospital, ¿no? Donde siempre está vacío, donde no hay máquinas, ¿no? Donde no hay doctores, ¿no? Y los doctores que hay lo que hacen es mandar a la gente a que se haga los estudios con los zapatistas, ¿no? Porque son mucho más baratos, ¿no? Y además mucho más precisos que los propios estudios que realizan sus hospitales, ¿no? Entonces han logrado una capacitación importante en cuanto a salud, ¿no? Que tiene como las dos vías, ¿no? Por un lado, esta medicina occidental, esta medicina de patente, y por el otro, la medicina tradicional, ¿no? Donde todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y la idea, dicen ellos, la idea es que el pueblo indígena tenga acceso a esto que nunca ha tenido acceso, ¿no? Y que no nos importa si son zapatistas o no son zapatistas, ¿no? Entonces, ahí hay como esa apertura, los compas dicen, nosotros no le negamos el servicio a nadie, no puede llegar el más priista de los priistas de la comunidad y se le va a atender, ¿no? Y se le va a atender con el mismo respeto que se atiende a todos los demás, ¿no? Porque nuestra vocación en las clínicas, en el servicio de salud, es dar salud, ¿no? No es meramente un instrumento político por medio del cual chantajear como lo hace el gobierno de si te afilias al partido o si votas por mí, entonces tienes acceso entre comillas, ¿no? Al sistema tema de salud nacional o municipal, ¿no? No, incluso la participación en las actividades no está cerrada solamente a los zapatistas, ¿no? Alguien que no es zapatista puede entrar en las actividades, claro, tiene que pasar por un proceso, y pero digo, no se le cierra la puerta a absolutamente nadie, ¿no? No solo en las fiestas, sino en demás proyectos, incluso en algunas cooperativas que han funcionado. Bueno, ellos dicen que al ver que sí están funcionando las cooperativas, pues hay gente que quiere entrar, y claro, primero tiene que trabajar en la comunidad, pero si trabaja, sí, puede ser parte de la organización. Digamos, no es como acá que te tienes que afiliar y pasas por un periodo y hay que pagar algo. Digo, como todo ese proceso bien jodido que se tiene acá, ¿no? O que se piensa. Igual allá, ¿no? A veces dicen que pues la gente piensa que es muy difícil y que nadie, o sea, que los zapatistas no los van a aceptar o que no los quieren o que les van a pedir algo a cambio, ¿no? Y no es así. Lo único es que tienen que trabajar por la misma comunidad. Sí, así es, ¿no? Yo creo que aquí entra como, dicen los zapatistas, ¿no? Dicen, nosotros, ¿no?, luchamos porque todos tengamos estos servicios, ¿no?, y nosotros no se los podemos negar, ¿no? A pesar del conflicto político que pueda haber, ¿no? O sea, ellos hacen muy clara la diferenciación entre los partidos y la gente que es utilizada por los partidos, ¿no? Sí. Incluso, ¿no?, en momentos de ataques, ¿no?, dicen, lo que pasa es que los hermanos son utilizados por los partidos, ¿no? Los hermanos partidistas son utilizados por esa estructura partidista, ¿no? De la que ellos son los que sacan beneficios políticos, económicos, ¿no? Dice, nosotros no estamos contra ellos, ¿no? Estamos contra los de arriba, ¿no? Estamos contra los de arriba de los partidos políticos, de los gobiernos, incluyendo a todos los partidos políticos. Y esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Porque muchas veces se concibe que si los zapatistas han dicho algo en contra del PRD, en contra del Partido del Trabajo, de estos partidos que se dicen de izquierda, ¿no? Y se dice, es que son un grupo operado por Salinas de Gortari para desestabilizar a la izquierda. En realidad, esto ha sucedido, y lo dicen claramente los zapatistas, es porque ellos nos están atacando, ¿no? O sea, es el PT, es el PRD, es la gente de los grupos de apoyo a López Obrador los que nos están atacando, ¿no? Y por eso se les señala, ¿no? Y por eso hacemos una marcada diferencia entre los partidos, y por eso no queremos nada que ver con ellos, ¿no? Porque hay que recordar que los gobiernos de Chiapas, ¿no?, antes de que entrara Velasco, ¿no?, pues habían sido gobiernos que abanderados por el PRD y por todos estos partidos de izquierda, el Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, ¿no? Y pues, seguramente próximamente Morena también será uno de esos partidos, ¿no? Y es como, es importante como señalar esto, ¿no? Los compañeros han estado en constantes ataques por las organizaciones que están trabajando al servicio de estos partidos, de estos gobiernos, con un tinte partidista, ¿no? Pero eso lo vamos a tratar, a ver si nos da tiempo más al ratito, ¿no? Y pues igual nada más ahí decir que los compañeros también hacían, y las compañeras hacían hincapié de que no solo es el hostigamiento constante de grupos paramilitares, grupos armados y este tipo, sino que desde el 94, ¿no?, con estas estrategias, digamos, asistencialistas del Estado, también los están atacando, ¿no? Quieren convencerlos a través de que les van a dar viviendas, como decía Coyote, de la construcción de hospitales, de estos proyectos para que puedan construir su casa, proyectos para que puedan cultivar la tierra, ¿no? También les han dado bultos de semillas para que puedan, que al final son semillas transgénicas y que, bueno, hacen que la tierra ya no sea fértil. Y nos hablaban, por ejemplo, de muchos que han otorgado estas viviendas que eran autosustentables o una cosa así. No sé, hubo una gran campaña, yo me acuerdo, y fue, me parece que en Televisa, donde estaban diciendo que, bueno, les estaban dando estas casitas. Y ellos dicen que muchos y muchas familias se trasladaron a estas casas y que, bueno, estas casas nada más sirvieron para la fotografía y que después de poquito tiempo se empezaron a deshacer. Entonces esas familias dijeron, no, pues es que esto no está funcionando porque pues esta casa además no me sirve. Porque además también estaban acondicionadas con estufas de gas y todo esto, donde decían, ¿de dónde vamos a tener para comprar el gas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer el fuego con la leña y todo. Bueno, total que era todo un salir de su contexto para, digamos, hacerlos citadinos de alguna forma. Claro, con estas casas bonitas que fue todo mundo a fotografiarse ahí, hasta incluso se hicieron unos conciertos o no sé qué tanto. Estas casas se cayeron y cuando estas familias quisieron regresar a sus lugares de origen, bueno, les dijeron que ya no les pertenecían. Sí, claro, ¿no? Porque los hacen entrar como a la dinámica del procede, ¿no? De parcelizar sus terrenos, ¿no? De, o vender sus terrenos, ¿no? Y entonces, es de, como dicen, ¿no? Esta pantomima política, ¿no? De las casas sustentables, ¿no? Donde, para empezar, ni son sustentables, ni son casas, ni son duraderas, ¿no? no sabemos qué es. Ajá, ¿no? El que la gente en la selva viva en una casa de madera tiene una razón de ser, ¿no? El que la gente habite en una casa de adobe tiene una razón de ser, que no solamente es por el acceso o no el acceso del recurso, sino porque son materiales que son adecuados para el clima, ¿no? Y no es lo mismo vivir en la zona de la selva en una casa de concreto, por muy delgada que sea la capa de concreto, que vivir en una casa de madera, ¿no? Además con materiales de tercera, cuarta, qué sé yo, que se deshicieron y jamás se volvió a hablar ni en las noticias ni en ningún lado de estas casas. Sí, así es, ¿no? Y pues bueno, ¿no? También tenemos como esta dinámica, igual de saltarnos un poquito, ¿no? Por el tiempo, de la cuestión de la mujer, ¿no? De la lucha de la mujer, ¿no? Este fue uno de los módulos que se trataron en esta emisión de la escuelita, ¿no? Donde ellas y ellos van relatando, ¿no? Lo que ha sido la lucha de las mujeres, ¿no? Dentro de las comunidades zapatistas, ¿no? Las mujeres tuvieron que entablar un proceso de lucha desde el inicio de la organización, ¿no? Por lograr conseguir, ¿no? Un respeto como compañeras, ¿no? Y una participación dentro del movimiento que fuera reconocida como tal, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Esta parte, porque siempre ha sido como muy criticada esta parte del feminismo. No estoy diciendo que las compañeras sean feministas, ni mucho menos. Solo ahorita como vamos como empalmando en algunas cosas, bueno, pienso que siempre ha sido muy criticado el feminismo desde la opinión de que si todas y todos estamos luchando por una transformación o el día que llegue la revolución, entonces todo está dado. Bueno, esto es prueba de que no. ¿No? O sea, al final ellos están construyendo su otra forma, ¿no? Su autonomía, pero a la par de esto también tiene que haber otra lucha, y esa lucha la han emprendido las mujeres y les ha costado trabajo y están en esa construcción. O sea, no es que ya los compas, porque son zapatistas, entonces ya se quitaron todos esos prejuicios machistas y entonces las mujeres ya son libres, digamos, de alguna forma, ¿no? Sino que han tenido que estar dando esta lucha, y bueno, sí que les ha costado trabajo y les sigue costando trabajo, como esta parte de tener un cargo, de salir de su casa, de lo que se puede decir de ellas, ¿no? Algunas se casan y resulta ser que aunque el compa sea muy compa, no quiere que participe, ¿no? Y entonces es ahí donde le toca no solo a la, porque también hay una participación ahí de las agentas y de los agentes, de ir y hablar con el esposo y decirle, bueno, compañero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, me parece que es así como una forma totalmente distinta y para nada violenta, ¿no? Como de, bueno, entonces nos toca ir a hablar con el compañero porque entonces no está entendiendo de qué forma es la participación de las mujeres también, ¿no? Y entonces se hace todo este, como este cobijo, ¿no? También la comunidad participa en ese sentido, y bueno, es de a poco que van logrando que ellas puedan salir de sus casas sin temor a que, bueno, se les vaya a pegar o se les vaya a señalar o se les vaya a estigmatizar de alguna forma. Sí, ¿no? Además hay como siempre como las autoridades comunitarias, municipales y regionales y zonales siempre están como intentando fomentar que las compañeras participen, ¿no? Que se involucren en los procesos de su comunidad, ¿no? Si no quieren, bueno, pues no se les obliga, ¿no? Pero si quieren y las familias no las dejan, hay una acción comunitaria para convencer a la familia, ¿no? De que ellos no pueden impedir, de que la participación de la compañera es su decisión, ¿no? Y que se tiene que permitir. Entonces hay como un cobijo, ¿no? Ahí de comunitario, ¿no? Para fomentar y posibilitar esto, ¿no? Que no solamente radica en el asunto de, bueno, que puedan tener cargos, sino también en que tengan la posibilidad, ¿no? Y en esto es como las compañeras zapatistas han generado cooperativas de ahorro, ¿no? Específicas para mujeres. Banco. Es un banco zapatista para mujeres autoridades, ¿no? Donde ellas puedan tener proyectos comunitarios, proyectos colectivos para poder ayudar a las compañeras, ¿no? A que puedan romper con esta dinámica y que tengan la posibilidad, ¿no? de participar completamente dentro de su comunidad, ¿no? Y también como esta dinámica, ¿no? Yo platicaba con una compañera que era agente de salud, ¿no? Y me decía, me contaba la historia, ¿no? De cómo a ella le costó, ¿no? Dice, no, pues primero fue el asunto de, pues de participar, ¿no? De animarme yo a participar en mi comunidad, ¿no? Y de aventarme el tiro con la familia, ¿no? De que no hubiera una traba familiar, ¿no? Para poder, que yo pudiera participar. Dice, yo ahora estoy en el momento en que yo salgo 15 días de mi comunidad cuando estoy en cargo, ¿no? Y me voy al municipio, ¿no? Y entonces, dice, ya mi esposo es el que cuida a los niños, ya mi esposo es el que me trae la tostada, claro, ¿no? Dice, pero es un proceso lento, es un proceso que cuesta mucho trabajo, pero que estamos avanzando, ¿no? Y a mí me parece importante, yo platicaba, mi maestro era un señor ya grande, ¿no? De los más grandes de su comunidad, ¿no? Y él me decía, ¿no? Decía, no, es que nos falta mucho, ¿no? Dice, no hemos logrado entender todo lo que implica esta cuestión de que las compañeras sean compañeras completamente. Dice, nos falta mucho, ¿no? No hemos avanzado lo que fuera necesario, ¿no? Dice, pero si ya hemos logrado entender de entrada como lo más básico, ¿no? Entonces, ahí sí, siempre hay compañeros que lo entienden menos o lo entienden más, ¿no? Dice, pero el asunto es este, que no decían, ya lo hicimos, ¿no? Decían, no, nos falta un montón, ¿no? Y respecto a las mujeres, respecto al tema de las mujeres, era el tema al que más te decían, nos falta un montón, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues lo vamos trabajando, y también el reconocimiento de quienes han potencializado esto, pues son las compañeras, ¿no? Nosotros no estamos marcando la pauta de lo que las compañeras quieren, sino que son las compañeras las que marcan la pauta de lo que ellas mismas quieren, ¿no? Entonces, en las transformaciones que ha habido en la comunidad son a partir de lo que las propias compañeras deciden que se tiene que impulsar, ¿no? Y no desde ellos y no desde fuera, ¿no? Sí, bueno, mi botán, bueno, igual... quería decir como que al principio nos explicaron que botán significaba el que nos guía y nos cuida, ¿no? Y entonces, bueno, es a partir de ahí que cada uno de nosotros y cada una de nosotras teníamos un botán, ¿no? Al que le podíamos como preguntar y que nos estaba compartiendo. Y bueno, ella me decía que, bueno, ella era esa gente de su comunidad y decía que para ella también había sido como muy difícil, pero no tanto familiar, porque sus papás habían participado en la Junta de Buen Gobierno, entonces ya venía como de una familia que era muy participativa, pero decía que sí, que a nivel como más de sus amigas y de, bueno, compañeros y compañeras de su edad, pues era muy difícil porque a ella le había tocado ser promotora de salud y tenía mucho trabajo en cuanto a salud sexual. Y decía que había sido como muy difícil el poder llegar y hablarle a su comunidad, que al final eran personas que ella conocía de todas estas cuestiones de sexo, ¿no? El cómo poder... ella hablaba mucho que... Decía que hacía falta mucha educación en el sentido de poder identificar una violación, ¿no? Lo que me parece como muy fuerte. Pero el tratar de explicarlo para ella era muy difícil, porque además decía que en Celtal no tenía como tantas herramientas para podérselos explicar, y que de alguna forma ella sí sentía que ella se sentía distinta, ¿no? Se percibía distinta. Y bueno, ella decía que ella estaba totalmente tenía un objetivo fijo, ¿no? Que era seguir participando en su comunidad, y que ella decidía, o que ella había dicho que estaba decidida a no casarse y no tener hijos, ¿no? Y entonces yo le preguntaba como si había algunos prejuicios o algún estigma para las mujeres que decidieran no tener familia, ¿no? Y ella decía que pues sí, que seguía habiendo, pero que ella sentía que tenía la capacidad de decidir y que ella no quería, ¿no? Que ella elegía, pues, no casarse, porque no quería tener estos problemas, o no quería llegar a tener un problema con su esposo. Entonces prefería estar así, ¿no? Sin algún compromiso, digamos, con una pareja. Y bueno, decía que tal vez más adelante, pero que ya era como difícil, que ella ahora lo concebía así, ¿no? Y que para toda la familia, no la más cercana, pero sí era como un golpe fuerte el que ella hubiera decidido optar por eso, ¿no? Por estar sola. Sí, así es, ¿no? Y pues bueno, ¿no? La cuestión de las mujeres ha sido muy señalada, sobre todo desde fuera, ¿no? Desde grupos feministas, ¿no? Y aquí los zapatistas han sido como se les ha criticado mucho, ¿no? De los zapatistas son patriarcales, son misóginos, los zapatistas son parte de una sociedad, ¿no? Que en México y en el Estado español y en todas partes es patriarcal, ¿no? pero ahí había como una cuestión, ¿no?, de que llegaba mucha banda de repente con concepciones feministas occidentales, ¿no? Se le llama como un feminismo occidental blanco, citadino, ¿no? Y quería imponer su concepción, ¿no? Y las compañeras mismas, ¿no?, muchas veces entraron en conflicto, ¿no?, con grupos feministas, decir, no, a ver, no me vas a venir a decir qué es ser mujer, ¿no? O sea, si tú dices que eso es ser mujer, eso es para ti, pero no puede ser lo mismo para mí, ¿no? Entonces también como se tuvieron que enfrentar no solamente en ese tema, ¿no?, sino en diversos temas, a que desde fuera llegábamos quienes llegáramos a quererles decir cómo se hacían las cosas, ¿no? Si les, no, tú estás mal, a ver, yo te voy a decir cómo se hace, mira, la dictadura del proletariado o la autogestión, y los consejos obreros son la solución y tú estás mal, ¿no? O sea, y en esta dinámica también se dio como, se ha dado, ¿no?, esta situación, ¿no?, donde de repente desde fuera se quiere llegar a imponer una visión de lo que es, en este caso, ser mujer, ¿no? Y las compañías dicen, no, nosotros lo que queremos es esto, ¿no? Y a partir, claro, de esto trabajamos y a partir de esto impulsamos que nuestra comunidad trabaje, ¿no? Entonces, pero tienen ahí avances como importantes, ¿no? Hay compañeras que tienen mucha relevancia en sus comunidades, que tienen mucho trabajo en sus comunidades, que saben las dificultades que tienen, pues, ¿no?, específicas como mujer, ¿no?, para poder participar plenamente, ¿no? Pero sin embargo están construyendo modelos y proyectos que les permitan, ¿no?, que más compañeras se integren a los procesos comunitarios, que las compañeras que se integren más completamente, ¿no?, y que no tengan una traba ni familiar, ni comunitaria, ni económica, ¿no?, y que poco a poco los compañeros vayan asumiendo también las responsabilidades, ¿no?, que se creen propias de la mujer, ¿no?, cuidar a los niños, ¿no?, dicen, ¿por qué si un compañero se puede ir de comisión 15 días? Pues la compañera también, ¿no? Y si cuando él se va, nosotros nos hacemos cargo de todos, cuando nosotros nos vamos, ellos se van a tener que hacer cargo de todo, ¿no? Pero también tienen como la conciencia de, esto es un proceso que se tiene que trabajar, ¿no?, y que se construye poco a poco, que no es como de bueno, ahora somos zapatistas y ahora ya todos somos antipatriarcales, no, o sea, el planteamiento es una construcción social y se tiene que trabajar socialmente. Es que siguen caminando y creo que también ahí es algo que podemos o que tenemos mucho de qué mirar hacia allá, ¿no? Como en este asunto de querer decirles, sobre todo lo que yo pude escuchar como en este sentido de la sexualidad, ¿no? De que han llegado muchísimas organizaciones de mujeres como a decirles cómo llevar la sexualidad, hablar desde, no sé, de distintas formas de amar o de, no sé, como todo este embrollo que, bueno, para ellas no es como primordial. Ahorita ellas están en esto y están pues caminando y dando grandes pasos, creo. Sí, así es, ¿no? Desde su propia concepción, creo que es lo más importante. Sí, y bueno, también otro tema que a mí me llamó mucho la atención como anarquista, ¿no?, fue la cuestión esta de la justicia comunitaria, ¿no? Si bien no hay un sistema propio de justicia, ¿no?, la Junta de Buen Gobierno es el quien ejerce también esta función, ¿no? Por lo menos en el Caracol donde yo estuve, que es donde me enteré más cómo funcionaba, ¿no? Ellos decían, hacían una reflexión que decía, con la cárcel no se soluciona nada, ¿no? O sea, sí tenemos una cárcel, pero es una cárcel de puerta abierta, ¿no? Dice, pero no, el castigo y la solución no pasa por encerrar al quien comete un acto anticomunitario, ¿no? Dice, sino pasa por un trabajo comunitario, por restituirlo. Dice, las comunidades tenemos la obligación de, si el compañero es de nosotros, ¿no?, pues bueno, algo hicimos mal como comunidad para que el compañero rompiera este lazo comunitario, y en nosotros recae la responsabilidad de reintegrarlo al proceso comunitario, ¿no?, y de darle todas las facilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, no hay violencia, ¿no?, con el detenido, no hay un encarcelamiento propio. No, ni hay un estigma de él fue el culpable y él lo hizo. Ajá, justo, ¿no? Hay una responsabilidad compartida, dice, ¿no?, el compa, bueno, pues el compa tiene su responsabilidad, pero nosotros también, y como comunidad nos toca trabajar qué es lo que está pasando para que pase esto, ¿no? Y pues mucho se da como en los sistemas comunitarios indígenas y campesinos, a partir del trabajo comunitario, de la restitución del daño a partir del trabajo, ¿no?, para con quien agredes tú, ¿no?, o para con la comunidad, ¿no? Y se daban casos ahí en la zona fronteriza, ¿no?, donde se habían agarrado a polleros, ¿no?, y donde al final el pollero dejó de ser pollero, ¿no?, después de que había estado el trabajo comunitario, ¿no?, porque además como es zona fronteriza, pues pasan muchos migrantes por ahí, ¿no?, y los zapatistas están como en el asunto este de, no, aquí no se permite el tráfico de personas, ¿no? Si nosotros encontramos un pollero con indocumentados, lo que hacemos es liberar a los indocumentados, ¿no? Devolverles el dinero y posibilitarles llegar por lo menos a la ciudad más cercana hacia donde van, ¿no? O sea, sí, a la salida del territorio zapatista, ¿no? Entonces, ahí es importante, ¿no? Porque sí hay cárceles, ¿no? En territorio zapatista, ¿no? Pero decían, no, pues si tú vas a la cárcel, pues es un cuarto, ¿no? Es un cuarto que tiene una cama, ¿no? Donde si la gente no es de aquí, pues bueno, ahí puede dormir, pero nosotros lo alimentamos, nosotros trabajamos con él, ¿no? Además, no solamente es de ahora te echamos a trabajo, ¿no? Comunitario para que nos pagues, sino es, no, nosotros vamos a trabajar contigo, ¿no? Nosotros platicamos contigo, nosotros te vamos a hacer compañía. Sí, eso decían que muchas veces se acordaba, o sea, hablaban con él y decían, bueno, ¿tú de qué forma crees que puedas resarcir lo que has hecho? ¿No? Entonces también era un acuerdo, no es un castigo. Sí, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Porque aquí ya se está marcando en muchos sentidos, ¿no? Pues una vuelta de tuerca, ¿no? Hacia otras dinámicas, hacia otras concepciones de lo que es justicia, ¿no? Que las comunidades indígenas, muchas comunidades indígenas lo tienen como más trabajado, ¿no? Pero que acá de repente pensamos de, pues si haces algo, pues te encarcelamos, ¿no? Y eso es justicia, ¿no? Y ellos tienen claro como esa cuestión de no, a partir del castigo y de la violencia no podemos generar justicia. La justicia es otra cosa, ¿no? La justicia es algo donde la comunidad está bien, ¿no? Y se rearticula en sí misma, ¿no? Entonces, eso es importante ahí. También decían como que me parecía importante esto de que no, que decían, bueno, es que encerrarlos no sirve de nada. O sea, ¿para qué queremos que estén ahí encerrados? Eso no nos sirve ni a nosotros ni a él. Entonces, muchas veces solo dormía en la cárcel y en la mañana pues salía a hacer su trabajo que había sido acordado. Y pues ya no pasaba nada, ¿no? Terminaba su trabajo y se acabó, ¿no? Él ya lo resarció y ya. Sí, ¿no? Entonces, pues ahí también está como algo importante, ¿no? Que por ejemplo el anarquismo se ha preocupado mucho por esta cuestión anticarcelaria, ¿no? De que tendríamos que construir como otra dinámica fuera de las cárceles, ¿no? De que en una situación de una sociedad libre una cárcel no tendría por qué estar, ¿no? Que la cárcel no soluciona nada, ¿no? Y eso se ha dicho desde el anarquismo, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues aquí en estos esfuerzos comunitarios, no solamente con los zapatistas, ¿no? Con las policías comunitarias de Guerrero, ¿no? Con varios esfuerzos autonómicos de justicia, ¿no? Pues es donde podemos encontrar claves, ¿no? De cómo está funcionando, ¿no? En la práctica, ¿no? Ya no solamente en una concepción abstracta de qué es lo que pudiera ser, sino en la práctica cómo está funcionando, ¿no? Y que estas otras concepciones de justicia desde abajo sí existen, ¿no? Y sí se llevan a cabo, ¿no? Es que además tratarlo desde esa otra concepción, no como no hablar de delito ni de todas estas cuestiones, sino hablar de daño y de cómo puedes resarcir un daño, de no tener como un manual de en este caso se hace esto y en este caso, sino como de qué fue lo que sucedió, como el poder analizar a dónde llegó ese daño y cuál es la capacidad que se tiene para poder resarcirlo, ¿no? Entonces cada caso es tratado individualmente, ¿no? Hay algunos que, bueno, son muy generales, como, no sé, el beber, por ejemplo, que tiene como cosas muy específicas, pero generalmente los casos son tratados así, ¿no? Individualmente, no es que se tenga ya el manual de saber qué hacer en caso de que pase esto o el otro. Sí, así es. ¿Nos vamos con una musiquita o ya salimos rápidamente del paso? Híjole, vamos con una musiquita porque tenemos invitaciones. Vamos con una musiquita. Musiquita y rápida. Regresamos, sí. Caminando recorre la acera de una selva de muros de piedra, testarudos pasos sobre el hormigón, con el tiempo dibujan su huella. Tanto frío nos sella el corazón, a veces derrotados pero nunca solos, desarrudos albañiles de lo común. Imposible es la prisa y la espera, hay quien sueña y hay quien se excusa. Unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan. Hay quien vive como no está escrito, ante la encrucijada inventa nuevos caminos. Tanto frío nos sella el corazón, a menudo derrotados pero nunca solos, desarrudos albañiles de lo común. Imposible es la prisa y la espera. Y me presento, somos cimiento. Somos la fuerza que pone al mundo en movimiento. Somos la mano que mata el pan y muerde hambre. Soy Pablo y Kenny, mi number one ingobernable. Somos el software libre de nuestro mundo posible. Somos el barrio, somos la base, somos el pueblo. Decidel y declaramos el fin de la historia. Somos mañana, somos presente, somos memoria. encerrado vive el tigre asiático. El milagro económico llora y tiene a los bancos con su dolor. El vértigo a las puertas de Basora y sus golpes despiertan al mundo. Desde la lagandona grita una voz y se rompe el hielo con su calor. Somos impresentables y representables, los que no callan en su voz aunque el que hable. Son poderosos y respetados en vez de orden, que con sus decisiones hace la vida imposible. Para los más es decir, los que menos tienen, los pequeños o sea los más y más grandes. Los últimos de la fila, los imprescindibles, somos todos y seremos más porque no somos nadie. Bueno, pues ya llegamos aquí, nos vamos a apurar para salir lo más pronto posible. Y bueno, ¿no? Corre. Nos faltó un tema, ¿no? De la escuelita zapatista, que bueno, que es la resistencia autónoma, que ya no nos va a dar tiempo de abordar como tal. Lo queríamos empalmar con esta constante, porque precisamente habla de eso, ¿no? Los constantes ataques de las que son objeto las comunidades zapatistas por parte de los gobiernos estatal, federal y municipales, ¿no? De parte de los tres partidos políticos, las diferentes fuerzas más bien de partidistas, ¿no? De México, ¿no? Donde está el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Donde todos por igual han sido atacantes de las comunidades zapatistas en su momento, ¿no? Cuando tienen el poder, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, ¿no? Y donde pues, no se diferencian de nada, ¿no? Estos ataques han sido constantes, ¿no? Desde 1994, las escaladas militares, policíacas y paramilitares, pues bueno, han sido una constante en contra de los zapatistas, ¿no? Como suele ocurrir con cualquier esfuerzo organizativo que esté en algún lugar, ¿no? Pues bueno, ¿no? Dentro de este caso, pues el paramilitarismo o la utilización de organizaciones con parapeto campesino, ¿no? Que son utilizadas para agredir a las comunidades zapatistas, financiadas por los gobiernos, por los partidos o ligadas estructuralmente a estos, ¿no? Pues bueno, ¿no? Han sido una constante, todos recordamos, ¿no? La escalada paramilitar del 95-96 que tuvo su más como alto grado en aquel 97 cuando la masacre de Acteal, ¿no? Después pareciera que se desdibujó el panorama paramilitar en Chiapas, sin embargo no se desdibujó, solo se transformó y se modificaron sus siglas, ¿no? Y siguieron operando por medio de otras organizaciones ligadas ahora al PRD, ¿no? Al PT, a Convergencia, de igual manera como siguieron ligadas al PRI, ¿no? Bueno, en 2004 recordamos que hubo una serie de ataques, sobre todo en Sinacantán, que fueron muy sonados, donde las autoridades perredistas agredieron, primero cortaron el suministro de agua a las familias zapatistas, después cuando la Junta de Buen Gobierno organiza un evento de solidaridad con estas familias y les lleva agua, esta caravana es atacada, ¿no? con armas de fuego, ¿no? Y intentando emboscar, ¿no? A la marcha zapatista, ¿no? Y bueno, ¿no? Ha continuado, ¿no? Hay infinidad de ataques contra las diferentes comunidades zapatistas, ¿no? Todos recordamos los ataques el acoso constante en contra de la comunidad de San Marcos Avilés, ¿no? La comunidad Che Guevara, ¿no? Bueno, diferentes han sido. Actualmente hay otra embestida, ¿no? La última denuncia que se da es a partir del ataque que genera la OSIAC, democrática, ¿no? Esta organización campesina e indígena que está atacando a las comunidades zapatistas, intentando despojarles del territorio comunitario y del territorio recuperado a partir de 1994 por ellos, ¿no? Bueno, estas organizaciones han sido utilizadas por los gobiernos en turno para ir despojando del territorio y de la cuestión territorial, ¿no? A las comunidades zapatistas, ¿no? La última fue, como decíamos, ¿no? Este ataque contra el ejido 10 de abril, ¿no? De la que, a partir de la cual hay ahorita una campaña de solidaridad con las comunidades zapatistas, ¿no? Hay por ahí infinidad de pronunciamientos, actividades, ¿no? Para informar de cuál es la situación que se está viviendo allá, ¿no? Esta escalada de ataques, pues no ha cesado desde 1994 a la fecha, ¿no? Hay momentos en los que se vuelve a elevar, hay momentos en los que parece que se disuelve, pero ahí está, ¿no? Y esta es una de las formas en que los gobiernos han estado atacando a los zapatistas, intentando romper el tejido comunitario, ¿no? Entonces, bueno, queríamos mencionarlo, ¿no? Porque ese básicamente es el tema del último módulo de este primer nivel de la escuelita, que es la resistencia autónoma, ¿no? Que es cómo ellos han enfrentado esto, ¿no? Cómo le hacen para enfrentar los diversos ataques, tanto de fuerzas oficiales del Estado mexicano como de fuerzas paramilitares, parapolicíacas o de organizaciones campesinas que fungen como esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Igual y en otra ocasión será, ¿no? Pero pues hay que estar al pendiente ahí de las denuncias que hacen los compañeros y las compañeras de las juntas de buen gobierno, ¿no? Constantemente están saliendo las denuncias de los ataques que están sufriendo, y bueno, ¿no? Pues la solidaridad está y debe de estar, ¿no? Y se debe de hacer expresa, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso cerramos el tema y nos vamos con invitaciones, ¿no? Para cerrar con caché. ¿Con caché? Bueno, pues nada más decir que desde acá, desde el Gran Quilombo Antifascista, nos unimos al llamado, ¿no? Alto a la represión en las comunidades. Y vamos a empezar con el encuentro de pueblos autónomos y antisistémicos a propósito 28 de febrero del 2014 a partir de las 12 p.m. en el Auditorio Che Guevara. ¿Tienes otra? Ajá. A ver, espérame que ya la regué. Bueno, tengo el Cine Negro presenta Persépolis el miércoles 26 de febrero a las 4 en Ocupa Auditorio Che Guevara, entrada libre. Bueno, tenemos también el 26 de febrero, ¿no? Este miércoles, un mitin por los procesados del 2 de octubre y la libertad de Jorge Mario González. Es el 26 de febrero a las 10 de la mañana en Avenida Sullivan, número 133, en la colonia San Rafael, ahí cerca del Metro San Cosme o del Metrobús Revolución, me parece, ¿no? Hay compañeros presos, ¿no? Es Eric Leonel Aguilar Ruiz, Aztlali Cabrera Prado, Cristian Antonio Carmona Emert, Hugo Guillermo Mejía Ventura, Irene Pérez Villegas, José Luis Ramírez Alcántara, ¿no? Y por la libertad de Mario González también, que está ya condenado a 5 años, 9 meses de prisión, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí para la banda que le pueda caer, este miércoles a las 10 de la mañana, ahí en Sullivan, en esta cosa de delitos no graves de la Procuraduría General de Justicia. ¿Tienes otro? Sí, bueno, en el marco de esta campaña de justicia para Yakiri, que ya aquí hablamos un poco de esto, resulta que este 25 de febrero se llevará a cabo el careo de Yakiri con Luis Omar Ramírez Anaya, que uno de sus atacantes y el cual es el que la acusa de haber matado al hermano, el otro violador. Y bueno, será en Santa Marta Catitla, en el juzgado 68, a las 10 de la mañana. Y bueno, están organizando una manifestación afuera, ¿no? Que lleven pancartas, mantas, megáfonos, ¿no? Para acompañar un poco a Yakiri en esta situación que, bueno, seguramente será muy difícil para ella enfrentarse a uno de los violadores. Bueno, porque va con todo, ¿no? Mintiendo, diciendo que ella lo asesinó. Asesinó al otro. Al otro, sí. Sí. Bueno, también dentro de esta jornada de solidaridad con las comunidades zapatistas está la charla y video sobre la autonomía zapatista el miércoles 26 de febrero en Hispótica de 2 a 5 de la tarde. Esto es en la UAM Xochimilco, me parece. Sí, es en la UAM Xochimilco, ¿no? Ahí, pues para quien le quiera caer, es el 26 de febrero, también el miércoles, ¿no? De 2 a 5 de la tarde, pues va a haber ahí una charla sobre autonomía y un video. ¿Tienes más? Creo que ya no. Bueno, yo sí tengo, va a ver, se va a presentar León Chávez Texeiro y los prófugos del manicomio, junto con Ampersand, con los invitados especiales de Carolina Olzapel y los hijos del cemento. Esto es el viernes 28 de febrero a las 9 de la noche en la Casa Guayamilpas. Esto es en Guayamilpas número 16, en la colonia Ampliación Candelaria, en Coyoacán. El costo de la entrada va a ser de 100 pesitos. Pues ahí a la banda que les guste León Chávez Texeiro y los prófugos del manicomio y Ampersand, pues cáiganle y disfrútenlo, ¿no? A la banda que no los conozca, es altamente recomendable desde mi perspectiva. Desde la tuya. Ajá, entonces, pues bueno, ¿no? Ahí está la invitación. Es el viernes 28 de febrero a las 9 de la noche en Guayamilpas número 16, Colonia Ampliación Candelaria. Y pues ya. Y ya. No, y ya. Y pues ya. Esto es todo en el Gran Quilombo Antifascista. Se nos acabó el tiempo y pues... Nada, se acabó. Se acabó el tiempo. Escúchenos el próximo lunes de 2 a 4 de la tarde. Escúchenos el próximo lunes de 2 a 4 de la tarde. Se va a poner bueno. La banda que también nos escuchará por La Que Huelga, pues un saludo. Este programa se retransmite los miércoles a las 12 del día en Que Huelga Radio, en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario. Y pues ya por último, antes de irnos, saludos para la banda que nos estuvo escuchando, para Gotita de Mezcal, para Margaret Espinosa, para el Gallo Tenec y para Frijo, que dice que no nos vamos, pero pues es que ya nos aburrimos de estar aquí, entonces ni modo. Y y también para Papalot Yolotzin, un saludote, ¿no? Pues ahí está, nos escuchamos dentro de 8 días. No se lo pierdan, vamos a venir de morado. Vamos a venir de... Sí, de morado. No, yo vendré de costurera. Bueno, entonces nos escuchamos dentro de 8 días y esto es el Gran Quilombo Antifascista, el mejor programa de la radio que se transmite de 2 a 4. Según lunes. Nuestras mamás. Según adiós. Nuestras mamás. La esperanza de un pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran. La esperanza de un árbol caído en los corazones, de las irrazones, tanta desconfianza llena de rencores. Con solo las luces, por las luces que brillan por dentro, buscándose el miedo, encuentran su centro. Contra la impiedad no existe el momento. Solo la lucha por el sustento contra la ignorancia de este mal gobierno, contra este infierno, contra el veneno. Mi agua, mi tierra, mi cielo y las costumbres de mi pueblo entero. Cojo la bala, escandones, hostiles, indígenas, comunidades zapatistas, caracoles de Oventico, Guadalupe de Tepeyac, la realidad. Junta de buenos gobiernos, guerrilleros insurgentes, hermanos zapatistas de todo el mundo que apoyan la causa del pueblo de Emiliano Zapata. Aquí estaremos hasta que no se acabe la injusticia. Santo, santo Dios del cielo, viva la esperanza de mi comandante Pedro. Santo, santo Dios del cielo, viva la esperanza de mi comandante Pedro, que ha regado este suelo con sangre por amor a su pueblo, que ha dejado una viva esperanza para el mundo entero, pa' que los malos gobiernos sepan que no hay miedo. Está San Ernesto Guevara y está mi San Pedro, y el subcomandante, vigilante, cuidando a su pueblo. Viva la esperanza, la esperanza. Viva la esperanza, la esperanza. Viva la esperanza, la esperanza. La esperanza, la esperanza de mi comandante Pedro. Viva la esperanza del subcomandante. Del subcomandante, viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del subcomandante, viva la esperanza del sub, viva